A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal? Sí, ¿no? ¿Saben como a canela? Y a cardamomo, exactamente. Sí, es la idea. Y dice, sabe Gloria, sí, Gloria es parte del equipo que hace los panel, los... Ajá. No, pero en realidad sí lo es, pues, ¿no? De hecho, su cumpleaños es el próximo 28, entonces, como el 20... Hoy es 24, ¿verdad? El 28 es... ¿O quieres comer más? No, Alberto. Sí, el 28 es que viernes, ¿no? Sí, algo así. Viernes. Bueno, dado que el viernes no nos encontramos aquí en el programa, pero podemos mandar un feliz cumpleaños a Gloria. Gloria Mendoza, allí la poderosísima Gloria Mendoza. Pues es parte de ahí del equipo de la panadería y pues un abrazo, un saludo y pues esperemos que la pase chido. Yo me sobre adelanté y no sé por qué, me dijo, sí, es el 28. Y entonces el 28 de abril le regalé unos libros y un pastel. Y luego fue como de, pero era de mayo, si te acuerdas, ¿verdad? Y fue como de, ajá, o sea, yo le festejé un mes antes, pero bueno, ya no lo voy a hacer. Quedó la advertencia de, ya festejé, ya regalé, gracias. Hasta el próximo año. Pero bueno, igualmente, si conocen a alguien, ¿no? O si ustedes mismos cumplen años el día de hoy o esta semana, pues como parte del equipo que nos encontramos aquí realizando de alguna forma el programa, desde los controles, la locución y la barra, les mandamos decir feliz cumpleaños, ojalá y se encuentren muy bien, no están solos, ya saben, si ustedes están escuchando este mensaje hoy o mañana o la próxima semana o dentro de 84 años, no importa, feliz cumpleaños, esperemos que te encuentres muy bien. Y bueno, como no traigo, porque se me olvidó la libreta donde venían las efemérides y estas cosas, vamos a hacer el anuncio semanal, constante, de que los martes estamos realizando lecturas en voz alta, creo que la neta quedó bien chido, tampoco lo traigo, está en la libreta, pero bueno, los martes a partir de las 7 de la tarde en el Parque del Refugio, en la zona de las canchas, estamos realizando lecturas en voz alta, esto simplemente como una apropiación del espacio público que es el mismo parque. Y bueno, la invitación está abierta a todos, pueden ir 5 minutos, pueden estar ahí la hora, 2 horas que estemos ahí leyendo o charlando también, se vale ir a tanto a leer como a escuchar solamente, a dar la opinión si quieren. Si no pueden asistir, puede pasar la voz, eso también nos ayudaría mucho. La cosa es, las lecturas en voz alta no es una clase, no es un taller, no es un curso. Simplemente es gente que se reúne a leer en voz alta y escuchar y ya, con esa libertad. O sea, de voy, leo y me retiro, está bien, ¿no? Voy y escucho 5 minutos, está bien. De pasada también, ¿no? O sea, ustedes sabrán. Afortunadamente el parque de refugio es lo suficientemente grande, entonces también hay espacio para que se junten un montón de personas, que ojalá lleguemos a ese punto. Entonces ya saben, los martes a partir de las 7 de la tarde en el parque de refugio, en la zona de las canchas, bueno, hay un pasillo casi llegando a las canchas, están ahí unos escalones y luego está ahí el pasillo y ahí nos encontramos. Entonces anótenlo y ahí nos veremos. El día de hoy, lo que sí me acuerdo de las efemérides es que un día como hoy era algo sobre Amado Nervo, pero no me acuerdo si era su nacimiento, que creo que sí, en 1898. Pero no vamos a leer de él, solo vamos a mencionar que pues es poeta y diplomático mexicano, Amado Nervo. Tenemos también, lo que me acuerde de... También que un 24 de mayo, pero no me acuerdo de qué año, fue que falleció Duke Ellington, que por cierto hoy vamos a tener música, canciones de Duke Ellington, y por ahí está este cover de John Coltrane, que precisamente John Coltrane llegó a tocar con Duke Ellington. Y hay otra efeméride que era muy buena. Había dos sujetos que fueron premio Nobel de literatura, uno ruso y el otro no me acuerdo. Les debo las efemérides. Y si no, ahí las escribiré. Otra de las cosas también es que sí tenemos libro de regalo, como todas las semanas. El día de hoy vamos a regalar esto que se llama Ámbito, que es de Ricardo Solís y tiene unas ilustraciones de Ignacio Castillo Arballo Nacho, de la Agrupación para las Bellas Artes. Entonces, esto regalaremos el día de hoy. Es un pequeño poemario que la verdad las ilustraciones están chidas y los textos valen bastante la pena. Entonces estén atentos aquí a la pregunta del programa. Para arrancar, solo voy a comentarles que vamos a hacer lectura de algunos poemas de Vicente Quirarte, parte de este libro que se llama La Luz No Muere Sola. La Luz No Muere Sola, de hecho, él lo toma como título y lo pone aquí de epígrafe. Es un verso de Eduardo Lizalde. Entonces vamos a leer esto y vamos a leer también al menos un cuento de este libro, que sí es de los de cabecera, los favoritos, La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia. Creo que ya hemos leído dos o tres de él aquí. Trataremos de leer alguno distinto. Y bueno, para comenzar y ya regresar bien, bien, bien y entrar bien al programa, vamos a mandar la primera canción del día de hoy, que como les advertía, escucharemos el día de hoy a Duke Ellington. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Black Beauty y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Thank you.

y la manija se zafó y me quedé con ella en la mano. Es el destino que está en contra de mí, pensé, en el colmo de la desesperación. Pero no hay mal que dure 100 años. En 1960 gané un concurso literario patrocinado por el licenciado Uruchurtu. Así salí en los periódicos retratado, dándole la mano al presidente López Mateos y recibiendo de este un cheque de 25 mil pesos. Mis acreedores se presentaron en mi casa al día siguiente. El dinero lo repartí entre una señora cuya madre acababa de ser operada de un tumor, dos señores que ya se habían retirado el saludo, el tendero de la esquina de mi casa, que estaba a punto de quebrar, un viaje a Acapulco que hice para celebrar mi triunfo, unos zapatos que compré y 1,000 pesos que guardé en las páginas de un libro, para ir viviendo. La deuda más importante, que era la de doña Amalia de Cándamo y Begonia, quedó sin liquidar. Doña Amalia tuvo la culpa de que yo no le pagara, por no presentarse a tiempo para cobrar. O mejor dicho, no se presentó a cobrar porque no le convenía que yo le pagara, porque no andaba tras su dinero, sino de mi casa. La historia de Doña Amalia es bastante sórdida. Yo había hipotecado mi casa en crédito hipotecario S.A. y como estaba en la miseria, dejé de pagar las mensualidades. Al cabo de un año, estos señores, los de crédito hipotecario, se impacientaron, me echaron a los abogados, me embargaron y exigieron que les devolviera su dinero, que eran 50 mil pesos más créditos, más costos, más etcétera. Para pagar esto yo necesitaba hacer otra hipoteca mayor, pero no es fácil hacer una hipoteca con una compañía seria cuando el único antecedente es un embargo. Consulté con entendidos. Aquellos casos me dijeron se necesitaba conseguir una hipoteca particular. Fui a ver un coyote que se hacía pasar por agente de bienes raíces. Ajá. Tenía una secretaria bastante guapa y eficiente, un hijo ingeniero y varios aspirantes a la clase media sentados en la sala de espera. El señor Garibay, que así se llamaba, era viejo, sordo, calvo y casi retrasado mental. Me suena. Nunca supo si yo quería invertir 60 mil pesos o si quería pedir los prestados. Tuvimos varias entrevistas desalentadoras. Cuando ya había yo perdido toda esperanza, se presentó en mi casa Doña Amalia de Cándamo y Begonia. Venía acompañada del doctor Rocaforte, que no sería su marido, pero sí era su consejero. Venían de parte de Garibay a ver la casa, porque tenía interés en facilitarme el dinero que yo necesitaba. La casa les encantó, y yo, más. En mi rostro se notaba la imbecilidad en materia económica que es propia de los artistas y la solvencia moral propia de la gente decente. ¡Ah, cuadros existencialistas!, dijo el doctor Rocaforte cuando vio los abstractos que yo tenía en mi cuarto. Era un viejo bodegón de orejas negras y pelo blanco, de voz cavernosa y modales draculenses. Alto y reseco, pues. Doña Amalia, que llevaba un sombrerito bastante ridículo, se sentó en un equipal. A pesar de sus 50 y tantos, tenía buena pierna. En general, puede decirse que hubiera estado buena si no hubiera sido por la pinta de autoviuda que tenía. Muy peripuesta con su sombrerito, su velito que le tapaba las narices y probablemente las verrugas. Su traje sastre café muy arreglado, sus guantes beige con las manos cruzadas sobre las piernazas, como diciendo, yo no quiero un plato, pero sé defenderme. ¿Qué le parece si en vez de 60 mil pesos le prestamos 70? Me preguntó Rocaforte cuando ya se iban. Venga de ahí, contesté. Qué bueno que quiere usted todo el dinero, dijo Doña Amalia. Eso es lo que me dejó mi marido y no sabría qué hacer con el resto. Se fueron en un coche negro, tan fúnebre como Rocaforte. Si me hubiera extrañado que alguien se interesara en prestarle dinero a quien evidentemente era un paria de la sociedad, en el despacho del notario Ángulo hubiera encontrado la explicación del misterio. Yo era un paria, pero un paria con casa propia. Doña Amalia me prestó el dinero, no porque creyera que yo podía pagarle, sino precisamente porque sabía que no iba a poder pagarle. Es decir, metió 70 mil pesos para sacarnos los réditos, sino la casa. En la notaría de Angulo, entre este Garibay y Doña Amalia, me dieron un golpe del que todavía no me recupero. Habíamos hablado de intereses a razón de 1.5 mensuales, y así decía la escritura, no más que pagaderos en mensualidades adelantadas. Si pasaba el día 15 y yo no liquidaba, los intereses subían al 2.5. Si pasaban dos meses sin que yo pagara, doña Amalia tenía derecho de embargarme y yo tenía que pagar las costas y dos mensualidades de castigo. La hipoteca vencía en dos años. Si yo pagaba antes, dos meses de castigo. Si pagaba yo después, dos meses de castigo. Si no me gustaba la escritura, dos meses de castigo. Liquidación de honorarios a Angulo por el trabajo que se tomó en redactar mi sentencia de muerte y liquidación a Garibay, que se llevaba una comisión de un 3% por conseguir quien me trasquilara. La escritura no me gustó, como es natural, pero como tenía los 7,000 pesos que me hubiera costado decirlo, no dije nada. Y firmé y cada quien tomó su parte y yo me fui a casa con los 3,000 pesos que me sobraron a tratar de olvidar la pata que había metido. Los dos primeros meses no hubo problemas, pero llegó el día primero del tercero y el 15 y el último y el día primero del cuarto y el 15 y yo no tenía dinero para pagar la mensualidad. En aquel entonces yo andaba tratando de cobrar un dinero que me debía el Instituto de Bellas Artes. Como me hicieron subir al tercer piso y bajar al primero y esperar en el segundo y buscar la firma de un señor que se había ido de vacaciones y el visto bueno de otro que tenía peritonitis, no tuve el dinero sino hasta el día 20. Vaya burocracia, México. El miércoles santo, a las 2:30 de la tarde, inmediatamente fui a casa de doña Amalia, que vivía en la que había dejado su marido en las Lomas de Chapultepec. Cuando llegué, doña Amalia, sus dos hijas y el doctor Rocaforte se disponían a emprender un viaje de vacaciones a Tequesquitengo. Las muchachas le decían al doctor, tío. Pues imagínese, señor Ibargüengoitia, me dijo doña Amalia, que ya el abogado tiene los papeles y órdenes de embargarlo. Pero ¿cómo es posible, señora, si apenas estamos a día 20 y aquí está el dinero? Le enseñé el dinero. Eran tan avaros que nomás de vuelo suspendieron el viaje a Tequesquitengo. Bajaron a las niñas del coche y fuimos a buscar al abogado para que detuviera el embargo. Esta operación ya no nos conviene, dijo el doctor Rocafuerte. ¿No podría usted liquidarnos, señor Ibargüengoitia? De ninguna manera, doctor, le dije. Me explicaron que habían aumentado los impuestos sobre préstamos hipotecarios y que les estaba saliendo más caro el caldo que los frijoles. Yo digo el caldo que las albóndigas, pero creo que va lo mismo. Después platicamos de problemas morales. Los hombres, dijo doña Amalia, cuando están jóvenes, abandonan a sus mujeres y se van con otras. Después, cuando están viejos y enfermos de diabetes, de cáncer de la próstata o de sífilis, regresan a buscar compañía. No hay derecho. Yo pensé, así ha de haber sido el difunto Cándamo. Aunque pensándolo bien de Cándamo, no sé si es difunto. Trata de ser comprensiva, Amalia, dijo el doctor Rocaforte que iba manejando. Dijo varias cosas en este tono y remató con, el nexo del matrimonio es indisoluble. Esa noche no pudimos encontrar al licenciado Reguero, que se había ido a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de los que salió muy purificado el lunes siguiente. De nada me sirvió. Este lunes yo pagué 2 meses de intereses a razón de 2.5 y 900 pesos de honorarios al purificado por redactar una demanda de embargo que no llegó a ser presentada. Quedé muy tranquilo sintiéndome al día. Pero me duró poco el gusto porque los meses pasaron y la cuenta creció. Un día, hojeando el periódico, me encontré con la noticia de una cena organizada por doña Amalia, a la que había asistido nada menos que el marqués de Rocaforte. Marqués de la chifosca mosca, dije, y cerré el periódico. Al día siguiente, como maldición, me los encontré en la librería británica. Andaban buscando libros de pintura para hacer un regalo. Señor Ibargüengoitia, me dijo Rocaforte, hace mucho que no sabemos de usted. Doña Amalia, que como de costumbre llevaba sombrerito, me miró como diciéndome, Está usted dejándome en la calle, sin vergüenza. Me sentí un canalla, arrebatándoles el pan de la boca a doña María y a sus dos hijas de puta. Se necesitaba tupé. Pues siguieron pasando los meses y vino el licenciado Reguero con un actuario en mi casa y me embargaron. No se apure, dijo Reguero. Doña María es muy brava, pero yo trataré de defender sus intereses. Quiero decir, los de usted. Dijo esto porque él sería el abogado de doña María, pero después de todo, el que iba a pagar sus honorarios era yo. Procuraré retardar el juicio. Tiene usted 3 meses para pagar. Poco después de esto ocurrió lo del cheque que me entregó López Mateos. Como ya dije, de nada le sirve a ellos porque no vieron un centavo. La mente de aquellos prestamistas era bastante extraña. Nunca creyeron que yo fuera a pagarles y, sin embargo, cuando no les pagaba, se ofendían. Que yo saliera en el periódico de la mano de López Mateos y con 25,000 pesos y que no fuera para echarles un telefonazo, les daba mucho coraje. Quiso mi mala suerte que en el viaje que hice a Acapulco para celebrar mi triunfo, me los encontrara, nada menos que en el bar del Hotel Presidente. Señor Ibargüengoitia, ya no tengo ni qué comer, me dijo doña Amalia. Pues yo tampoco, le contesté y pedí un Planters Punch. Mientras el juicio de embargo seguía su curso, empecé a buscar dinero para liquidar antes de que mi casa saliera a remate. Fui a ver al señor Plum, el conocido agiotista. Me dijo primero que no tenía dinero, después que la cosa estaba muy difícil por el embargo y, por último, que algo se podría hacer si estaba yo dispuesta a pagar el 3% mensual. Cuando le dije que sí lo estaba, me dijo mirándome paternalmente, «No se preocupe, salvaremos la casa». Fui a Guanajuato a entrevistarme con un grandísimo ladrón que muy respetado era de esa ciudad. Tú pones la casa a mi nombre y yo te consigo el dinero al 2.5, me dijo convencido de que me hacía un gran favor. El dinero, huelga decir, era suyo, pero prefirió hacer un teatrito y hasta me presentó a un señor que según él era quien iba a financiar la operación. Este señor era tan imbécil que no pudo aprenderse su papel, que consistía en decir sí. Y se fue sin decir nada. Este es un bandido, me dijo el grandísimo ladrón cuando salió su palero. Ten mucho cuidado con él. Yo decía que sí a todo, con tal de salir del lío. Cuando regresé a México me encontré con que doña Amalia de Rocaforte habían ido a visitar a mi madre. ¿Ya vio que su hijo salió en los periódicos?, le preguntaron, y le entregaron un ejemplar de El Universal que decía al margen un sello que dice Estados Unidos Mexicanos, bla, bla, bla, etcétera. Era la notificación del remate. Nosotros hemos hecho todo lo que estuvo de nuestra parte, le dijo doña Amalia a mi madre, pero su hijo no paga. Compréndame usted, yo tengo que mantener a mis hijas. También fueron a ver a mi primo Carlos, que es la gran cosa en el Banco Nacional de México. ¿Que el banco no podrá hacer nada por este muchacho?, le dijo Rocafuerte a Carlos. ¿A usted no le conviene que el nombre de la familia ande revolcándose en los tribunales, o sí? ¿Para qué le prestaron el dinero si sabían que era un bohemio?, les contestó Carlos. Él nunca ha dicho que no es un bohemio. El banco, huelga decirlo, no podía hacer nada. A mi casa empezaron a llegar ancianos de los que se dedican a desvalijar ahorcados. ¿Esta es la casa que va a salir a remate?, preguntaban. Sí, pero no está en venta, les contestaba yo y cerraba la puerta. Mientras el señor Blum y el agiotista guanajuatense aparecían con el dinero, fue a ver a un amigo de la familia que tiene una agencia de bienes raíces y está podrido en pesos. Te vendo mi casa en 150,000, le dije. Válgame Dios, pues ¿para qué te dedicaste, escritor? Ahora van a quedarse en la calle, me contestó, pero ni me compró la casa ni me prestó el dinero. Recibí carta de Guanajuato que me decía que la operación era tan arriesgada que solo se podía hacer si yo estaba dispuesto a pagar el 3.5% en vez del 2.5% que habíamos quedado. Ya estaba dispuesto a todo porque de cualquier manera no pensaba pagar los intereses. Mi plan era conseguir el dinero, escapar al remate y esperar un milagro. También traté de transar con doña Amalia y el marqués. Quédese con la casa, déjame vivir en ella 3 años y estamos a mano. Usted está soñando, me dijo el marqués y habló sobre las ilusiones que la gente se hace sobre el precio de sus propiedades. Después me explicaron el asunto. Yo debía 29,000 pesos de réditos, intereses moratorios, gastos y costas, más los 70,000 que me habían dado antes, eran 99,001 pesos. Como no iba a haber pujadores, me explicaron que en estos casos nunca hay pujadores, la casa se iba a rematar en 99,001 pesos a ellos mismos. Se iba a quedar con la casa, me iban a entregar un peso y asunto concluido. Y hasta me daba risa. Veía todo perdido. Compré un libro sobre almirantes ingleses y pasaba muchas horas encerrado en mi cuarto leyéndolo y esperando a que viniera la autoridad a sacarme. Cuando venían visitantes les contaba que el sábado iba a rematar mi casa. Pero no la remataron. Porque el milagro que yo esperaba ocurrió. Alguien en quien yo no había pensado me prestó 100,000 pesos a 10 años y con intereses de 10% anual. Demasiado. Mi madre insiste en que fue un milagro de San Martín de Porres. Pero milagro o no, el caso es que el viernes antes al remate llamé a doña Amalia y le dije que ya tenía el dinero. El remate se suspendió. Cuando cancelamos la hipoteca, doña Amalia me dijo: qué suerte la de usted en haber caído con personas decentes, porque andan muchos por allí que son verdaderos lobos. Y el notario, antes de leer la escritura de cancelación, me dijo: a usted hay que darle un tirón de orejas por descuidado. Si no fuera por lo paciente que ha sido doña Amalia, le hubiera ido requete mal. Y cuando ya estaba todo firmado y ellos habían recibido su dinero, el doctor Rocaforte y marqués de lo mismo, me dijo con gran solemnidad: queremos decirle, señor Ibargüengoitia, que nos da mucho, mucho gusto que haya usted salvado su casa. Ha sido para nosotros un verdadero placer tratar con una persona tan honrada y cumplida como usted. Nos despedimos casi de beso, pero cuando los vi de espalda, les menté su chingada madre. Vaya, vaya, Ibargüengoitia. Es que torsazo. Bueno, leímos este par de cuentos de este genial libro llamado La Ley de Herodes. Y vamos a pasar a otra canción de Duke Ellington para regresar con algo de Vicente Quirarte. Tiempo, 40 y no sé qué. Ah, su puta. Vamos a escuchar esto que se llama Indigo Mood de Duke Ellington. O Mood Indigo, creo que lo tienes acá en la compu. Sí. Ok, vamos a escucharlo y regresamos con más de Sangre Viva. Thank you. till you had that moon indigo. Yes, you had been blue, but not until you had the moon indigo. Wow, wow, wow, wow. Ba-ba-ba-ba-dee, baby boys. Oh, down to your shoes, baby boys. Now I sit and cry. Oh, no, no, no, no. Elegía del delfín. Con la ternura cansada de un cine de segunda, bajo cada herida de tu cielo, por hierro y plomo apuntalado, te amo. Soporto tus noticias vespertinas solo porque el corazón lo tengo, y quién puede negarlo, inevitablemente hacia la izquierda. Llegó el final de una semana de alas rotas, de días que no he vivido. Alguien, que no soy yo, me está viendo. Me sobrevive apenas, me tolera, como si no recobrara el coraje para amar las futuras transparencias coreadas por metales y banderas, donde le crecen alas a los ángeles y el aire sea invadido por laúdes. Tigre cansado, el autobús recoge a los últimos sobrevivientes del desastre. Alguien, turbio y anónimo, afina cuerdas, mana una música honda y pura como lago, y somos entonces un pueblo victorioso, una multitud que atruena los estadios, y no siempre el último en el teatro es el que barre solitario entre las filas. Pasaje Zócalo Pino Suárez. Eso sí lo conozco, porque la vez que andaba ahí en Chapultepec, dije, ¿cómo diablos me voy aquí para transbordar y llegar al Zócalo? Y en realidad es, obviamente, porque estás en Ciudad de México, alguien te tiene que alburear sí o sí. Entonces es de que te dicen, no, mira, te vas aquí, tomas el tren, el metro que está, pero el de aquel lado, y entonces te vas a Cuatro Caminos y te bajas en Pino Suárez. Entonces, de wow, ajá, ¿no? Y entonces el policía se quedó así de, no, o sea, así se llama la estación, claro, ¿no? Y entonces, como de, güey, o sea, yo sé que estamos en Ciudad de México, ¿no? Y que acaba de ocurrir un albur que es totalmente natural, ¿no? Entonces, lo entendí. Sí, sí, sí. O sea, sí hubo un sujeto, ¿no? Llamado así, por supuesto. Pero el que te tengas que bajar en Pino Suárez, pues ¿ah? Sí, el que te diga, una de estas opciones se va a llamar en Pino Suárez. Ajá. Ajá, por... Sí, sí, eso, es que de hecho es una estación para transbordar, entonces sí o sí te tienes que bajar en Pino Suárez. Bueno, pasaje Zócalo Pino Suárez. El puñal más hondo, el cielo más bajo y más inalcanzable, el bolero más traidor, el danzón más pérfido, todo se cita aquí. Bajo humo y cieno las piedras permanecen, solo de ellas el canto insumido del pasado. En Pino Suárez y San Salvador llega la lluvia. Las dos torres de catedral naufragan a lo lejos. Ni bajo la lluvia somos todos iguales. Cámaras en mano, los turistas corren al aire acondicionado de ese autobús de largo de la cuadra. Las parejas besándose en las bancas coinciden a la puerta del mismo miserable hotel de paso. Pero no nos quejemos, ciudad, amor mío, porque hoy sea domingo y fin de quincena y hasta los dos boletos del metro están mojados. Por aquí entraron también Zapata y sus soldados, una de cal por las que van, siguen yendo de arena. Desayunaron, saquearon, bebieron, amaron meseras del Jockey Club y todo plateros, hermosas como esa muchacha que ahora desciende toda relámpago azul, dorado y chalenísimo. Por estas mismas calles anduvo un hombre que nadie sabía si iba o venía. Lo único cierto es que iba de regreso cuando otros, que jamás llegaron, apenas iban. Pero al contrario de muchos que al llegar a casa despiertan a la mujer, la aman, la lloran, la besan y la dejan hasta el alba porque no tienen de qué hablar con su propia sombra, encendía una vela, corta y sucia, y a su débil luz vivía por otros. Ahora, bajo los dinteles de Casa Calimaya, miro los autobuses alejarse, y con el recuerdo del Corcovado y de sus pechos privilegiados, cualquier semejanza con Gabriela Flores es absoluta y alevosamente intencional. Yo solo tengo una moneda y marco tu teléfono, sin saber si la ropa mojada es por la lluvia, las ganas de orinar o por el llanto. En Pino Suárez. Bueno, no alcanzamos a leer tanto de Vicente Quirarte, pero lo tendremos en los siguientes programas, sobre todo porque hemos llegado a la hora límite del programa del día de hoy. Les recuerdo, esto es Sangre Viva, este es el programa número 125. Estaremos próximamente planeando algo para hacer un especial de 150 programas. Esperemos que todo vaya muy bien para ese entonces. Ojalá podamos traer igual panecillos para todos. Veremos cuántos libros alcanzamos a juntar para regalar en ese programa especial de 150. Y les digo la pregunta para ganarse el libro de regalo del día de hoy. Esto que se llama Ámbito, de Ricardo Solís. Y la pregunta es muy, muy sencilla. ¿Están listos? ¿Sí, va? ¿No tienen sueño? No. Impanicado. No. Díganos cuáles son sus tres textos favoritos de Jorge Ibargüengoitia, ya sean cuentos, ya sean obras de teatro, ya sean novelas, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo del día de hoy, esto que se llama Ámbito, que es un pequeño poemario de Ricardo Solís, que les decía, también las ilustraciones están chidas. Y ya saben, pueden seguirnos y mandarnos su respuesta en la página de Facebook de A Sangre Viva. También estamos en Instagram porque, pues, vanidad, ¿no? Y comunicación. Entonces también, si ponen en el buscador A Sangre Viva programa, aparecemos ahí también en Instagram, como también en Facebook. Ahí nos pueden mandar sus respuestas para ganarse los libros de cada semana, sus comentarios también. Poníamos ahí en la publicación que el programa, pues, siempre está abierto a personas que quieran venir a participar, a leer, a recomendarnos música, películas, libros, pues anime si quieren también, pues qué, ¿no? Películas, ya dije películas. O incluso si no pueden asistir, pueden mandarnos un texto o alguna canción que quieren que sea transmitida aquí en el programa. Y pues nuevamente les repito la pregunta del día de hoy. Díganos cuáles son sus tres textos favoritos de Jorge Ibargüengoitia. Y ya con eso se estarán ganando este libro del día de hoy, que es el regalo, que se llama Ámbito, de Ricardo Solís. Bueno, pues los dejaremos con las dos canciones que nos restaron de Duke Ellington. La primera, que es propiamente de Duke Ellington, bueno, las dos, pero sí la toca él, se llamará Don't Get Around So Much Anymore. Y la segunda, que es un cover de John Coltrane, escuchen Joel Coltrane, por favor. O sea, todo lo que se encuentre de John Coltrane, escúchenlo así, así, inalcanzablemente, así como de, ah, este, te puede servir para hacer tarea, por ejemplo, para ir en la calle, así, este, escuchando John Coltrane y de repente, ¿sabe cómo? Volteas y traes una gabardina y, este, y traes un barrio acá de ala ancha y acá, sí, súper chingón. Pero bueno, este, esa última canción, la segunda, se llamará In a Sentimental Mood. Es un cover de John Coltrane que hace a Duke Ellington. Entonces, pues los dejaremos con esto. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos si desean participar o pasen la voz. Mañana en el Parque del Refugio a las 7 de la tarde. Todos los martes tenemos lecturas en voz alta en la zona de donde están las canchas. Hay un pasillo ahí, Parque del Refugio, 7 de la tarde. Gracias. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue A Sangre Viva. Hasta la próxima.